Definición de don. Para arrancar siempre. ¿Una? Una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué más? Muy bien. Una habilidad espiritual. Y estuvimos viendo la semana pasada, ¿cuántos trajeron su machete de la semana pasada? Hablamos del don de, lo que recuerden, don de dar, el que hospedaba gente en la casa, ¿era? Hospitalidad, el don de los que se hacen cargo de grupos pequeños y algunos de iglesias, el don de pastor, ¿qué más vimos? Vimos el don de enseñanza antes, vimos varios dones. Hoy, si ustedes trajeron la hojita anterior, había un título que dice dones que celebran la presencia de Dios, ¿sí? Y aparece el don de música. ¿Cuántos consideraban que era un don, el don de la música? ¿Uno? ¿A uno le llamó la atención? ¿Existe el don de la música? ¿Sí? Casi siempre la música la relacionamos ¿con qué? Con una habilidad natural que nos es dada, ¿no? Pero cuando conocemos al Señor y Dios nos da este don, vamos a leer la definición. Es la habilidad para celebrar la presencia de Dios a través de la música. ¿Sí? No es solamente tocar y saber ejecutar un instrumento, sino que lo podamos celebrar a Dios, que los que están alrededor nuestra puedan disfrutar de una fiesta espiritual. Ahí está el Salmo 150 para que lo podamos tener en cuenta. Dice, ya sea vocal, instrumental. ¿Y cuál es el objetivo? Guiar a la familia de la iglesia, ¿a qué? A la adoración. Yo no sé si ustedes lucharon con esto, pero yo tenía un problema que yo creía que tenía el don de la adoración. Porque creo que, no sé, al 90% de los seres humanos nos gusta cantar, ¿sí? Todos queremos cantar, y Señor. Y una cosa es cantar bien y hacerlo bien porque uno tiene una habilidad, y otra cosa es guiar a las personas a la presencia de Dios. Y este don está relacionado íntimamente con esto. En que cuando yo canto, toco la guitarra, aplaudo o hago algo que tenga que ver con la adoración, yo esté ministrando, es decir, el Espíritu Santo se manifieste en mi vida de tal forma que las personas logren alcanzar esa, de ir a ese lugar con nosotros, de ir a la presencia de Dios. Sí. Sí, igual, a veces uno no puede juzgar, ¿no? Algunas cosas, pero sí en la práctica, yo no sé si contestará un poco esto, pero tengo algunas preguntas que yo les haría a los que consideramos de que tenemos este don. Yo donde consideramos no es que me estoy incluyendo, lo hago partícipe a todos. Consideramos que tenemos el don de la música. ¿Sentimos una, cuando ejecutás ese instrumento, cantás, sentís una pasión por expresarle adoración al Señor? ¿O es solamente cantar una canción porque te gusta, porque está bueno? ¿Sí? El que tiene el don de la música tiene esa pasión por expresar adoración al Señor. Va acompañado con la destreza artística y musical, como veníamos diciendo. Las habilidades naturales se complementan, o las espirituales se complementan con las que ya vienen. Mi pregunta es, ¿tengo, por ejemplo, si yo diría, si tengo el don de la música de cantar, me gusta cantar, ¿sí? Pero sé que no podría guiar a nadie porque los voy a hacer perder, porque no voy a llegar a ciertas notas, yo lo descarto de mi vida. Esto está bueno para que podamos ir tomando en cuenta algunas cosas para descartar y decir, esto no es lo que Dios me ha dado a mí. A menudo la gente, esta es una buena pregunta con respecto a esto, a menudo la gente le pide a usted que cante. Están en un grupo y le dicen, ¿puedes cantar? Porque cuando vos cantás, yo como que me voy a la presencia de Dios. ¿No les pasa a ustedes cuando alguien agarra la guitarra y se pone a ejecutar un instrumento, canta y ustedes sienten la presencia de Dios? ¿No les pasó nunca? Cric, cric. A mí me ha pasado. Gente que toca un instrumento, empieza a cantar y me motiva y me lleva a estar delante de la presencia de Dios. Puede ser cantando, puede ser tocando un instrumento, y yo soy guiado o somos guiados a la presencia del Señor. ¿Le han dicho a ustedes que cuando ustedes hablan, cantan o dirigen, a través de la expresión artística de adoración, que nosotros hablamos de cantar y de tocar un instrumento, pero puede ser la danza, puede ser, hay otras expresiones. ¿Le han dicho a ustedes, lo que vos hacés me lleva, me eleva? Eso es, está bueno como para ir, esto tiene que ver como para ir reconociendo entre nosotros si tenemos ese don o no. Otra definición también del don de la música, la adoración, es una unción especial para enriquecer la adoración a través del canto, un instrumento musical, la danza u otra expresión artística. ¿Y cuál es el propósito? Usar la creatividad artística para estimular y guiar a los hermanos a glorificar a Dios con todo nuestro ser. Ahora, con respecto a este don, lo voy a hacer con el resto de los dones, tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que distinguir lo que es un talento humano y un don. ¿Sí? Porque, y ahí no sé si contestaron, hay muchos cantantes, gente que hace hermosas letras, pero yo no sé si son salmistas o lo hacen solamente porque naturalmente lo saben hacer. Y cuando lo hacen, ¿me lleva, me eleva a estar delante de la presencia del Señor o solamente reconoce a la persona? No lo podemos saber nosotros, quizás. Una cosa que tenemos que tener cuidado es no buscar la atención, los aplausos ni el elogio de la gente, ¿no? Porque ahí podemos confundirnos, como nos gusta, nos dicen, che, qué bien que lo hiciste. Y por ahí no está relacionado directamente con nuestro don. Recordar siempre que nuestro talento artístico no es igual a madurez espiritual, ¿sí? No es porque yo toque bien un instrumento o dirija bien, significa que yo tengo un crecimiento espiritual, porque los demás lo reconozcan. No ser perfeccionista, querer hacer todo perfecto, y que eso nos bajonee. Cuando reconocemos este don, la calidad es importante, pero ¿qué es lo más importante de alguien que tiene el don de la música, de la adoración? ¿Qué es lo más importante? La consagración, el corazón. A Dios no le interesó tanto lo bien que tocara David, sino su corazón. Eso es lo más importante. No enfocarnos solamente en lo técnico y no dar un show, sino ministrar a Dios a través de nuestra expresión artística. Vamos a otro don que por ahí no lo teníamos muy en cuenta, que es el arte, las artes manuales. ¿Alguno de los que está acá tiene el don de las artes manuales? ¿Luis? ¿Vos? ¿Cuál es la definición? Dice, es la habilidad para construir, mantener o mejorar el lugar de la adoración. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Es la habilidad para expresar adoración a través de varias formas de arte. Cuando tenés ese don, te gusta todo esto de lo que hicieron los chicos el otro día, de adornar, de recortar. Hay alguno que detestamos esas cosas de andar con la tijerita, recortar, pegar. Algunos lo tienen que hacer porque es su trabajo y les pesa, pero los tienen que hacer o para ayudar a los hijos. Pero cuando vos tenés el don, lo disfrutás, querés hacerlo, estás mirando a ver cómo puedo hacer para que este lugar se vea más lindo para el próximo evento, que qué sé yo, Navidad, después viene Reyes, Pascua, y uno está mirando cómo mejorarlo. Por eso hay otra definición que dice que ese don tiene que ver con esa unción especial para crear y mejorar los ambientes físicos para el servicio del Señor. Puede tener que ver con la carpintería, con la pintura, la decoración, las flores, etc. ¿Cuál es el propósito que tiene este don en la iglesia? Es proveer espacios funcionales. ¿Vieron que a veces se dividen los espacios? ¿Y para qué hicimos esto? Y el que tiene ese don de decorar, esto lo podemos usar y empieza a aprovechar los espacios, el lugar, lo hace un lugar que por ahí no tenía un uso y le da funcionalidad al lugar. Quizás vos al escuchar esto decís, yo soy de esas personas. Ora al Señor para que te lo revele. O quizás lo hace más atractivo para que la obra del Señor se lleve a cabo efectivamente. Por ejemplo, en la clase de los niños, se decoran de una forma, como pintaron acá el Arca de Noé, empiezan a ver cómo pueden ambientar el lugar para que la gente que entra a ese lugar sea motivada, inspirada. ¿Sí? Las preguntas que les voy a hacer para que vayamos identificando si tenemos ese don o no es, ¿a usted le gusta trabajar con las manos para la gloria de Dios? Algunos ya definitivamente saben que no. Otros sí, otros le ha gustado desde siempre y cuando llegan al Señor ponen todo su empeño en eso. ¿Usted tiene destreza en la construcción o la decoración? ¿Tiene buen gusto? ¿Tiene ideas? ¿Es creativo? Otra pregunta, ¿usted se fija mucho en los detalles físicos del ambiente? Llegan acá a la reunión y dicen, ay, mira, empieza a mirar, dejaron esto allá, las luces. Eso habla de que Dios, hay un ejemplo ahí en la Biblia de Bezael y Aholiab, que yo los voy a invitar a que lo lean en sus casas, Éxodos 31 del 1 al 11 y del 35, del 30 al 35, nos habla de que estos dos varones tenían de parte de Dios una unción especial, un don. Entonces todo lo que había que hacer en la casa del Señor y todos los utensilios y las cosas que se iban a hacer pasaban por la mano de ellos. Y no es que ellos solamente trabajaron estas dos personas, sino que formaron un grupo de trabajo, y esto es importante, en todos los ministerios, en todos los dones, crear grupos de trabajo donde puedan llevar adelante la tarea. Algo para tener en cuenta, como en el don anterior, tenemos que tener mucho cuidado en no confundir una destreza con un don. Yo puedo ser muy bueno en mi trabajo secular en hacer esto, pero Dios acá en la iglesia me está llevando a hacer otra cosa. Lo otro tiene que ver también con el perfeccionismo. Esto, bueno, y si no me sale, dejo todo, sino tener cuidado con aquellos que tenemos este don. Y por sobre todas las cosas, nunca olvidar por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos decorando, qué es lo que... No es lo que a mí me gusta, no es lo que me va a ser reconocido, sino que lo que busco es glorificar a Dios y siempre tener presente que lo que hago es para exaltar a nuestro Dios. ¿Se entiende? No sé cuánto vamos identificando, quizás con las preguntas nos podemos dando cuenta si tenemos ese don o no. Dones más, que lo teníamos más presente, el don de intercesión, ¿sí? Dice, la definición es la habilidad de orar por las necesidades de la familia de iglesia por largos periodos de tiempo en base regular. ¿Sí? El que tiene el don de intercesión no es el que ora una vez y pasa una semana y vuelve, uy, me acordé que tenía que orar, no, sino que es una persona constante, que busca al Señor y que lo hace por periodos largos y de una manera regular. Mantiene un esquema, un programa de oración donde anota los pedidos, la gente que se le acerca y lo hace regularmente. Es la habilidad para persistir en oración y no desanimarse hasta que la respuesta llegue. ¿Conocen personas así? Muy bien. Por lo menos veo dos o tres manos. La vida de la iglesia depende de los intercesores, como en otros ministerios, ¿no? Son una de las columnas, como lo es la adoración, la enseñanza, la palabra. Son pilares que la iglesia, la intercesión es una de esas. Otra pregunta que podríamos hacernos para saber si tenemos este don o no es si sentís el impulso a orar o ayunar por largos periodos. Si fue una vez en tu vida, no cuenta para un don. Es decir, debe ser algo que recurrentemente tengas ese impulso a orar o ayunar por largo tiempo. O otra pregunta es, ¿a veces el Señor te revela orar por alguna persona en particular? Recurrente dice, orá por tal hermano, el Señor te pone, orá por el otro, o por esta necesidad. Eso es puede ser una señal de que tengas el don de intercesión. A ver, ¿a veces lo despierta el Señor a la noche para orar? Algunos dicen, a mí no me despiertan ni con que suene el despertador. Yo no tengo el don de intercesión, pero me ha despertado. O sea, no, pero el que tiene el don de intercesión, es regular que Dios te despierte a la madrugada, intercede por este, intercede por aquel. Hoy había venido un cliente, un hermano en Cristo, que tiene el don de intercesión, intercede ahora, dice, hoy me levantó el Señor porque había recibido el nombre de una persona y con que le había pasado, había tenido una desgracia. Entonces empezó a orar a la mañana y digo, ahora me voy a poner en contacto con los familiares para ver cómo está esta persona. Bueno, el Señor te despierta a la noche, puede ser una señal de que tengas el don. De las oraciones que haces comúnmente, ¿ves que hay respuesta por esas cosas por las cuales estás intercediendo? Bueno, puede ser una señal también de que Dios te haya dado ese don. En general la gente se acerca para vos y te dice, ¿puedes orar por mi necesidad? ¿Sí? Bueno, es una buena señal de que Dios te ha dado ese don. Otra definición es una unción especial para orar intensamente, largamente, guiado por el Espíritu Santo, resultando en contestaciones específicas. ¿El propósito cuál es? Facilitar la unción del Espíritu Santo en la obra del Señor y cubrirla, en muchos casos, de los ataques del enemigo. Cuarto de guerra. O, ¿cuarto de guerras? Sí, se les recomiendo a algunos que la han ido a ver. Muy bien, algo importante para aquellos que tenemos el don de intercesión es someterse al cuidado espiritual, porque es un lugar de batalla espiritual, porque estamos ahí intercediendo por otros, hay guerra espiritual y tenemos que cuidarnos unos a otros y tenemos que cuidar nuestra salud espiritual propia, emocional, física. Y algo que leí acá que me llamó la atención es, no tiene que ver con repetir cosas y orar como un neurótico, y no tiene que ver con la cantidad de palabras, sino con ser específico y descansar en el Señor y orar. El Señor nos va enseñando a orar, a aprender a orar. Y algo que tenemos que tener en cuenta los que tenemos ese don es que tenemos que hacerlo, tenemos que compartirlos con otros y no hacerlo como un llanero solitario. Tenemos que sostenernos entre los demás porque hay mucho ataque de parte del enemigo. Porque estamos ahí, estamos en plena batalla. Y algo que no lo quería decir, pero sí tenemos que, como en todos los dones que recibimos, el orgullo, no por ser intercesores o por tenemos algo especial que los otros dones son todos especiales, entonces tenemos que cubrirnos también en nuestra vida espiritual, en nuestro orgullo, en no creernos superiores en ninguno de los dones, y en este también. Vamos con el don de sanidad. Es la habilidad para orar con fe, específicamente por gente que necesita sanidad física, emocional o espiritual, y suplicar que Dios responda. Es la habilidad para sentir cuando Dios le está dirigiendo a esa clase de oración. ¿Alguno le ha pasado eso, de orar por alguien para que se sane y que sea algo recurrente? Se sanó. Y después tuviste otras. Ah, bueno, muy bien. A veces los dones no los podemos reconocer porque por ahí hacemos algo una vez y yo digo, el que tiene el don de sanidad tendría que ir a un hospital. O el que tiene el don de evangelismo tiene que salir de la iglesia e ir a las plazas. Tenemos que poner en práctica los dones que Dios nos dio. Sí. ¿Vos habías orado por esa hermana? ¿Pero fue un hecho o después oraste por otras personas en ese momento? Sí, es como el evangelismo esto también, ¿eh? Cuando nosotros todos tenemos que evangelizar, pero el que tiene el don de evangelismo, el que tiene el don de sanidad tiene esa habilidad dada por el Espíritu Santo, esa unción de decir, esta persona tiene un problema de salud espiritual, de sanidad física, y entonces intercede por la persona, ora y la persona recibe sanidad. Con respecto al don de sanidad, La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuántos han sido sanados cuando nosotros oramos por ellos? Porque la palabra es que dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, sanarán a enfermos. Es algo que todos los podemos hacer. Ahora, cuando es recurrente y que yo tengo esa, el orar, ver a una persona que está en necesidad, interceder y orar y que haya una respuesta, estoy muy cercano a que tenga ese don. Sí. No hablo específicamente que Dios te muestre esta persona tiene y orás por esa persona y después, y que sea algo casi normal en tu vida que lo hagas. Por ejemplo, ¿la gente le ha buscado a usted para orar por otros enfermos? ¿Y fuiste vos y oraste por...? Ah, está bien. No, yo digo el caso... No, sí, que Dios ora, pero digo que alguien venga a la noche y te busque. Vení que tenemos que... Yo conozco gente que la van y la buscan, las despiertan a la hora que sea. Vení que tenés que orar por tal fulanito de tal. Porque reconocen el don que hay en esa persona. A Pedro lo iban a buscar para que sane, le llevaban los pañuelos, a Pablo tenían el don de sanidad. Porque tiene un propósito el don de sanidad. Otra pregunta que nos podemos hacer... Y ahora vamos a ver cuál es el propósito. A ustedes, o a los que tenemos el don de sanidad, ¿nos es fácil creer que Dios puede sanar? ¿O estamos ahí? Bien. Yo cuando hago la pregunta de si creemos que Dios lo puede sanar, no es la respuesta, sí, creemos que Dios lo puede hacer, porque todos podríamos decir, Dios puede hacer todo lo que quiere, y hablo de esa fe de que me lleva a ver la situación y a actuar. No, eso no cabe duda. Sí. Sí, ahora digo, el que tiene el don de sanidad tiene el plus de que es tan sensible a que Dios va a hacer algo que no pega vuelta, no duda, no dice... Yo le cuento una experiencia personal. Fui a la casa de una persona, la criatura estaba enferma, me pidieron que ore y yo fui con un hermano a la iglesia y hice toda la oración. Señor, si en tu voluntad está que esta persona, este nene, se sane. ¿No? Y cuando estaba orando, el Señor me dice, declararlo sano. Y yo dije, si en tu voluntad... Y terminé la oración así. En tu gracia, permitís que esta persona se sane. Y el Señor me decía, declararlo sano. Yo no me animé. No me animé a proclamarlo. Digo, el que tiene el don de sanidad, lo declara sano en el nombre de Jesús. Y lo que Dios le está poniendo en su corazón, yo me fui, cuando volví a ir a la casa de esta persona, el nene se había sanado. Me dijo, ahora tenés que venir a orar por el que estaba a la vuelta, que era otro nieto que tenía. Y no, la verdad no reconocí, así como el don lo tienen los que tienen el don de sanidad, que tienen esa seguridad y lo hacen. Digo, todos podemos orar y Dios puede hacer milagros, pero los que tienen el don de sanidad, tengo otras experiencias, he orado por gente y se ha enfermado peor, pero no tiene que ver con el don. El que tiene el don ora y tiene esa fe necesaria para que ocurra el milagro. Bueno, en mi caso... Otra pregunta que nos podríamos hacer es que cuando oramos y discernimos... cuando hay problemas emocionales o son demoníacos y se relacionan con un problema físico. El que tiene el don de sanidad puede darse cuenta si la situación de enfermedad tiene que ver con algo de una enfermedad, si es algo espiritual o emocional, donde a veces nos enfermamos. Intercede por eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sanidad como el don de milagro? Vamos a ver, es expresar el amor de Dios por el ser humano en su totalidad, porque a veces pensamos que Dios totalmente está interesado en lo espiritual, que se sabe, Dios está interesado en el ser completo, en lo emocional, en lo psicológico, pero también en lo físico. Entonces es una expresión del amor de Dios hacia el ser humano en su totalidad, es extender la fama de Jesús en la tierra, porque dice que el propósito de las sanidades y milagros, ¿cuáles son? Que la gente conozca al Señor. Sí, nosotros corremos el riesgo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay una campaña, viene tal evangelista y quizás la tarea que tiene que hacer la iglesia, esperamos que se haga la campaña de fulano de tal o que venga para que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Seguramente en la iglesia hay gente que tiene los dones de sanidad, no sé si se entiende, o nos ha dado Dios a nosotros, pero estamos esperando que venga fulano de tal a hacerlo. ¿Sí? Como que él tiene algo especial que nosotros no lo tenemos, o como a veces se confunde el don de profecía. Viene el don de profeta y ha pasado, ¿no? En iglesias que traen al profeta y empieza a profetizar a él. Cuando sabemos que la revelación está en la Biblia y que Dios nos habla particularmente a nosotros y o en ocasiones especiales Dios puede llegar a dar una palabra, pero Dios nos habla a nosotros. Muy bueno lo que dijiste porque un problema que podemos llegar a tener aquellos que tenemos el don de sanidad es no recordar de dónde viene el poder para sanar. ¿Sí? Que la gente confunda de dónde viene el poder para sanar y que nosotros también podamos llegar a confundirnos de que somos nosotros los que sanamos. Otra cosa que podemos y que he escuchado es que voy, oro por Walter para que se sane en el nombre de Jesús. No se sana. ¿Qué dice el que oró? No, lo que pasa es que la persona no tenía fe y le tira el problema a la persona cuando el milagro es de Dios. ¿Sí? Tenga o no fe la persona o uno, el milagro. No acusar a la gente de falta de fe si no son sanados. Recordar que a veces Dios dice que no. Pablo no le pidió, tenía el don de sanidad, Pablo intercedió por él y si ese aguijón era una enfermedad, no fue sano. Así que hay veces donde Dios no sana y no por eso tenga que ver con una cuestión de pecado o algo. No creer en fórmulas mágicas, siempre hay que hacerlo de determinada manera, ¿no? Escupió en tierra, puso barro en los ojos, pero no andaba haciendo eso del barro en los ojos con todo. ¿Sí? Técnicas de sanidad o es dejar a Dios obrar a través del don que Él nos da. No olvidar el valor que tienen los doctores y el cuidado médico. ¿Sí? No porque haya alguien que tenga el don de sanidad, recurrimos a él, no vamos más al médico. ¿Sí? Tenemos que crear esa conciencia también en nosotros que podemos llegar a tener el don o en otro. Ser paciente y perseverante si no hay sanidad inmediatamente y trabajar en equipo con otros ministerios como puede ser el Ministerio de Liberación, de Consejería, como todos los dones están enmarcados dentro de un ministerio. ¿Sí? No somos llamados a trabajar individualmente. Don de milagros, es muy parecido, es la habilidad para orar con fe. Los demás no tenemos fe, pero tienen un plus de fe, ¿sí? Los que tienen el don de milagros. Pidiendo la intervención sobrenatural específica de Dios ante una situación imposible y esperar la respuesta de Dios. ¿Qué ejemplos hay en el Antiguo Testamento? ¿Eh? El mar que se abrió. ¿Qué más? Hay montones de ejemplos. Elías. ¿Quién más? Daniel. ¿Las sanidades son parte de los milagros? Por supuesto. ¿Sí? Es la habilidad para sentir cuando Dios me está dirigiendo a hacer esa clase de oración. Cuando paró el sol. Muy bien, sí, ya estamos fuera de tiempo. Quiero leerles algo con respecto al don de milagros. ¿Saben lo que significa un milagro? Es cambiar o alterar el curso normal de la naturaleza es cambiar o alterar el curso normal de la naturaleza para convencer a la gente de la verdad del Evangelio y extender la fama de Dios en el mundo. Ese es el propósito de un milagro, que ocurra algo espectacular para que la gente pueda creer en Dios. Algo espectacular, estoy hablando de algo sobrenatural. Hay cosas que no parecen tan espectaculares, pero son sobrenaturales, que solamente Dios puede hacer. Y ejemplos tenemos, las plagas de Egipto, la destrucción de los muros de Jericó, Daniel en la cueva de los leones, cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando se calma la tempestad. Hay muchos. ¿Alguno de ustedes considera tener el don de milagros? Pregúntenselo, piensen. tengan miedo. No lo estamos filmando. Y vamos a terminar con este, que tiene que ver con el hablar en lenguas. ¿Cuántos en esta congregación hablan en lengua de lo que estamos acá? ¿Se van retirando porque somos bautistas? ¿Hay alguno que habla en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Son idiomas? Vino el Pentecostés y dice que todos hablan en lenguas, o hablan, muchos hablan en lenguas. ¿Es el mismo hablar en lenguas de hoy? ¿Sí? ¿No? Un debate de 5 minutos. ¿Eh? ¿Están seguros? Como, los hago dudar. Muy bien. No, para lo que, ¿eh? Sí, pero en ese particular, en ese momento que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, como había, era como era un lugar muy, muy, muy recurrente de muchas culturas, muchos idiomas, de muchos. La gente recibió, por eso se sorprendían de que les hablara en su propia lengua. ¿Cómo estos que estos no eran los que estaban con Jesús, que eran pescadores? ¿Cómo pueden? Como que yo me pongo a hablar inglés o francés, que no conozco nada, y empiece a hacerlo con elocuencia y predicando el Evangelio. Eso fue un hecho único, pero la Biblia habla que están los dones de lengua. ¿Y qué dice? Que el hablar en lenguas o el orar en el Espíritu es la habilidad para orar en un lenguaje entendible solo por Dios o para uno que interprete en ese momento. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar gente en lengua? ¿Y han entendido algo? Entonces no tienen el don de interpretación de lengua. El don de lenguas está muy relacionado, está relacionado con mi relación con Dios y ese idioma donde yo puedo crecer. Y acá lo dice muy bien, este don es para edificación personal, no para la iglesia como el de la enseñanza o el del mensaje de evangelio. Aunque también si yo crezco como iglesia, estoy bendiciendo a la iglesia. Pero dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas, ¿a quién habla? ¿A quién se edifica? Pero el que predica, ¿edifica a quién? A la iglesia. Dice, no debe ejercerse públicamente a menos que haya que quien interprete. Es decir que yo estoy cantando y alabando al Señor acá, ¿no puedo hablar en lenguas? Ah, empezó el debate ahora, pero tenía 5 minutos. Está bien, eso es, Dios puede obrar de esa manera. Digo, cuando hablamos de hablar en lenguas que Pablo está citando acá, y cuando dice no lo hagamos públicamente, está hablando del don de lenguas que no es interpretativo, que no al otro, que puede tener un fin, porque no es que siempre tu mamá por ahí habló en japonés o el otro interpretó en ruso. Sí, pero no, sí, no le quiero un nombre específico, pero lo que dice es, si Pablo dice, si todos habláramos en lenguas, el hablar en lenguas, y viene una persona nueva, no va a entender lo que estamos diciendo. Entonces, prefiero que se digan 2 o 3 palabras que se entiendan y que haya un mensaje, que muchas que no se pueda comprender. Dijimos, no debe ejercerse públicamente a menos que haya alguien que interprete. Si no hablas palabras bien inteligibles, estarás hablando al aire. Procura sobresalir la edificación de la iglesia. Procura sobresalir en la edificación de la iglesia. Mi pregunta es, si estamos alabando al Señor acá y alguien habla en lengua, ¿no debería hablar? ¿Qué dicen? ¿No? No, está bien, pero digo, si uno quiere hablar en lengua, no lo debería hablar. Bueno, podría haber una excepción en este caso. Yo estoy alabando al Señor ahí y lo hago en voz baja, es decir, que yo no me paro y empiezo a hablar lo hago en mi relación con Dios, tengo la libertad de hacerlo. No es decir, a alguien se le va a prohibir hablar en lenguas. Lo que dice Pablo, que alguien que pase acá adelante y empieza a hablar en lenguas, nadie interpreta, y los corintios habían considerado que el hablar en lengua era una señal de espiritualidad. Entonces todos querían hablar en lengua, porque eso los hacía o los mostraba quizás, o se veían espirituales. Y Pablo dice, prefiero que hablen dos o tres palabras, que se entiendan, que edifiquen la iglesia, y no que todo el mundo hable. Puede confundir a los no creyentes en el servicio. Si entra un extraño en credo, ¿no dirán que están locos? Todos hablando en lengua. Su uso queda... Bueno, estamos hablando de lo que dice la palabra. Y a eso vamos a... Este tiene que ver con el... Igual lo que vos decís tiene que ver con esto. Su uso queda bajo el control del creyente que lo posee. En la iglesia, quiero más bien hablar 5 palabras para instruir que 10.000 palabras en una lengua. Hermanos, no sean como niños en cuanto a vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque a veces yo he hablado con gente y dice, no puedo dominar. Yo empiezo a hablar en lenguas y no, dice que lo puedo, es algo que lo tengo que hacer, adorar a Dios con el espíritu, pero también con el entendimiento. No es que me toma el espíritu y yo, pero yo les digo que en otras congregaciones pasa eso, yo no puedo dominar cuando el Espíritu Santo comienza a hablar. Por eso, el uso del don de lengua no está asociado con la emoción extrema o el éxtasis. Yo me emociono y empiezo a hablar. No, tiene que ver con mi adoración a Dios, entonces lo hago, y si hay personas alrededor mío, lo haré en voz baja. Si estoy en un lugar solo, lo haré en voz alta. Si hay alguien que interpreta, lo haré públicamente. Pero es decir, todo guardando un orden. El que habla está en control y escoge dónde, cuándo y cómo ejercer ese don. Al igual que todos los dones, hay que ejercerlo para desarrollarlo. ¿Sí? Si alguien lo tiene, lo tenemos que hacer igual. Bajo estos principios, esta base, pero hacerlo, compartirlo en la congregación. Algo más que quería, volviendo a esto, normalmente no es un idioma conocido en el mundo, pero sí hay oportunidades y excepciones donde Dios sí lo hace. Advertencias con respecto al don de lengua, y con esto terminamos, es no pensar que es la única manifestación, como decía recién, de la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo habla en lenguas. No, se pueden manifestar de todos los dones que hay en la Biblia y todos los dones que Dios ha revelado, se pueden manifestar. Otro, no insistir que todos hablen en lengua y no sobreenfatizar en que todos tenemos el don de lengua o todos deberíamos tener el don de lenguas. Y por último, igual que el resto de los dones, no pensar justamente que porque tengo el don de lengua soy más espiritual que otro que no lo tiene. No, porque yo tengo unas palabras que le digo a Dios que son que los demás no la tienen. No. Es tan importante como cualquier otro don y lo debemos ejercer de esa manera. Todo lo que dije sobre el don de lenguas se aplica al don de interpretación de lenguas, bajo los mismos parámetros. La semana que viene vamos a hacer algo totalmente más dinámico, vamos a ir a cosas que tengan que ver con lo puntual de los dones, vamos a estar hablando ya de los ministerios, cómo empezar a desarrollarlo, cómo poner en práctica ministerios nuevos, vamos a hacerlo totalmente distinto a esto que parece más definiciones, leer, vamos a hacerlo de otra manera. Así que los espero a todos y si invitan a alguno más que no han visto hoy, que le puedan acercar el material o animarlos a que vengan. Cerramos teniendo la palabra de oración y nos retiramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu revelación. Completá, Señor, aquello que no pudimos expresar, Señor, ahora. Aclará, Señor, lo que tengas que aclarar en nuestra vida, en cuanto a los dones, en cuanto a los ministerios. Revelate, Señor, a través de tu palabra, en nuestra vida, en nuestro entendimiento, Señor. Y lo que más queremos, por sobre todas las cosas, Señor, es que esta iglesia es una iglesia activa, viva, Señor, y que se manifieste tu poder, Señor, a través de nuestra vida, que podamos ser esos canales de bendición. Esto lo anhelamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.